En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. De los vientos en Onda Cero. Estamos hasta las 4 con 2 horas de tertulia, de la tertulia Zona Cero, con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal y, como siempre, con informaciones desde el primer momento, desde el primer instante. Un instante que puede ser muy largo, por lo menos si tomamos el elixir de la eterna juventud que dicen se ha descubierto en un lugar remoto, en el ombligo del mundo, en la Isla de Pascua, Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Pues sí, fíjate, parece que Isla de Pascua continúa pues desvelando una gran cantidad de sorpresas y misterios que no son pues únicamente esos Moai que podemos contemplar allí. En este caso, el hallazgo se ha producido por casualidad por parte de investigadores de la Escuela Médica de Harvard, cuando los científicos se encontraban desarrollando un fármaco para reducir el rechazo del cuerpo a los trasplantes de órganos. Pues bien, de repente se llevaron la sorpresa. El nombre del compuesto hallado es rapamicina, que, bueno, como ya se habrán dado cuenta nuestros oyentes, pues tiene mucho que ver con el propio nombre que los nativos dan a Isla de Pascua, Rapa Nui. Pues la rapamicina ha sido desarrollada gracias a la bacteria Streptomycetes higroscopicus. Según han publicado los científicos en la revista Science Translational Medicine, el hallazgo podría, con elevados niveles de éxito, revertir el daño que produce el envejecimiento en el ADN. ¿Y para qué sería útil esto? Pues, por ejemplo, para combatir una de las enfermedades más terribles que hay hoy en día, como es la progeria, también conocida como síndrome de Hutchinson-Gilford. Las características más visibles de esta enfermedad, pues yo me imagino que quien haya visto esa película de Brad Pitt, El extraño caso de Benjamin Button, ya puede hacerse una idea, ¿no? Estamos hablando de que se produce un envejecimiento acelerado del organismo, el cuerpo envejece físicamente, pero a la vez también orgánicamente. Los aquejados, además de esta dolencia, en contadas ocasiones llegan a vivir más allá de los 15 años. Y además fallecen por complicaciones asociadas a la vejez, como por ejemplo la aterosclerosis. Pues bien, ahora, gracias a esta rapamicina, la esperanza de vida de dichos enfermos aumentaría exponencialmente. Además, los investigadores de la Escuela Médica de Harvard han asegurado que en un futuro este compuesto también podría servir para dar con un elixir de la juventud que podría llegar a paliar e incluso anular los síntomas del envejecimiento. De hecho, uno de los investigadores que forma parte de este equipo, Francis S. Collins, ha estudiado cómo reaccionan las células de la piel de niños afectados de progeria ante la rapamicina. Pues bien, el resultado es que suprimió la proteína dañada que causa la terrible enfermedad y además revirtió sus efectos nocivos. Además, las células tratadas vivieron más tiempo de lo normal. Sea como fuere, pues en este caso estamos ante lo que podríamos denominar una especie de medicina ficción que en este siglo XXI se hace real gracias una vez más a la madre naturaleza, en este caso a la madre naturaleza de uno de los lugares más enigmáticos del planeta como es Isla de Pascua. Y otro descubrimiento, otro avance científico que ha sido una auténtica revolución en el mundo de la física durante esta semana. Un experimento efectuado por los científicos relacionados con el acelerador de partículas ha demostrado que los neutrinos pueden viajar más rápido que la luz. Este hecho pone en jaque una de las verdades científicas más establecidas y firmes, que nada puede viajar más allá de esa velocidad de la luz, esos 300.000 kilómetros por segundo. Algunos hablan incluso de que podría empezar a atisbarse la posibilidad de viajes en el tiempo. Al margen de los matices, que hay muchos, conviene recordar las palabras del propio Albert Einstein cuando decía que si una idea no parece absurda de entrada, es que hay pocas esperanzas para ella, para llevarla a cabo. Y hay que decir que el propio genio creía que en determinadas condiciones ese principio que él descubrió y que ahora se pone en jaque podría alterarse. Uno de sus discípulos, uno de los físicos más importantes del tiempo actual, de estos momentos, Michio Kaku, en una obra titulada Física de lo imposible, decía en la introducción una serie de cosas que es quizá el mejor momento para recordar. Y lo bueno, lo bello, es que donde Michio Kaku dice física, nosotros también podemos decir vida. Decía, yo como físico he aprendido que es imposible, que lo imposible es un término relativo. Normalmente las hazañas científicas han sido anteriormente consideradas imposibles por los físicos de su tiempo. Gracias a los extraordinarios avances del siglo pasado, especialmente la creación de la teoría cuántica y de la relatividad general, ahora es posible hacer estimaciones, grosso modo, de cuándo, si alguna vez, se harán posible algunas fantásticas tecnologías que nos permitirán, por ejemplo, el viaje en el tiempo. Con la llegada de las teorías más avanzadas, como la teoría de las cuerdas, incluso conceptos que bordean la ciencia ficción, como los universos paralelos, están siendo reconsideradas por los físicos. Muchos de nosotros suscribimos la famosa sentencia de T.H. White, que escribió en Camelot: lo que no está prohibido es obligatorio. En física encontramos pruebas de ello constantemente. Y decía que no hay ley física que impida que un fenómeno tarde o temprano podamos encontrar y demostrar que existe, que eso es un corolario de la afirmación antes mencionada de White, esa afirmación que decía que lo que no es imposible es obligatorio. En el fondo es como decir que las utopías, en este caso las científicas, no se pueden cumplir, pero a veces nos damos cuenta de que casi todo lo que tenemos, lo que somos, lo que vemos, con lo que disfrutamos, antaño siempre fue una utopía. Y gracias a este avance, y lo vamos a descubrir en la tertulia de esta noche, podemos empezar a dar forma a eso que hoy o ayer era una utopía y que hoy podemos considerar como una posibilidad en el futuro. Sergio Monforte está en la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la dirección. En nombre de todos ellos, os saluda Bruno Cardeñosa. Mucha expectación en vuestros correos, así nos lo demostráis, en vuestros comentarios, en los diferentes foros de Facebook relacionados con el programa. Tenemos que hablar de los neutrinos. Ha sido una semana intensísima con esa noticia que procedía de Ginebra, que procedía de Suiza y de Italia. Es uno de los asuntos que vamos a abordar con nuestro equipo de lujo, con Jesús Callejo, con Manuel Carroyal, con Lorenzo Fernández. Y podéis participar, por supuesto, desde ya mismo, escribiéndonos a nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y si lo hacéis, además podéis ganar 5 ejemplares de la revista Enigmas con el libro que conjuntamente aparece con esta revista. El libro se titula Misterios de la Edad Media. Su autor nos da las buenas noches ahora mismo. ¿Qué tal? Pues aquí, el que habla. Jesús Callejo. Ya sabéis, si participáis esta noche en la tertulia, con vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras sugerencias, podéis conseguir 5 ejemplares de ese libro Misterios de la Edad Media, publicado conjuntamente con la revista Enigmas, dirigida por quien anteriormente os ha saludado y os ha hablado del elixir de la eterna juventud hallado en la isla de Pascua. También hablaremos de una secta apocalíptica en Cuba. ¿Qué ha dicho? Falta presentarlo. Manuel Carballal, muy buenas. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Secta apocalíptica en Cuba. Y predice lo de siempre, lo de todas, ¿no? Lo de siempre. El fin del mundo que se nos viene ya encima y empezará con mucho azúcar en la Isla de la Revolución. Y además de la tertulia, como siempre, como todos los domingos por la noche, la voz de los condenados. Hoy hablamos de la pena de muerte de esas casi 20.000 personas que están esperando ser ahorcadas, que están esperando ser guillotinadas, que están esperando recibir la inyección letal. En este mismo momento, ahora, mientras nos escucháis, casi 20.000 personas han recibido sentencia, como sentencia a sus delitos, la pena de muerte. Y por supuesto el buscador Martín Espósito, que nos pone al tanto de toda la actualidad que tiene que ver con el mundo de lo digital, con el mundo de la tecnología, con el mundo de los avances y desarrollos, por ejemplo, dentro del mundo de Internet. Nos lo comentará las últimas noticias al respecto Martín Espósito. Y en www.onda0.es está nuestra página web, la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Ahí, como siempre, encuestas, recordamos los resultados. Porque tenemos una nueva encuesta desde ayer por la noche. Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches a todos. Pues sí, la encuesta que formulamos y la pregunta que os recordamos es: ¿crees que si la ONU reconoce a Palestina como Estado, servirá de algo? Pues está 50-50. Un 50% opina que no